mío es. Golpeen con fuerza los pies. Muy divertido esto puede ser. A cinco amigos tú verás, y cada uno es especial. Los misterios yo resuelvo, y cosas raras busco yo. Se mueven cosas, las puedo escuchar, y las pistas voy a encontrar. A cinco amigos tú verás, y cada uno es especial. El cuerpo siempre moveré, y con una vuelta bailaré. Sentirme libre haciendo así, al moverme seré feliz. A cinco amigos tú verás, y cada uno es especial. Con palabras voy a jugar, mi amiga Chini aquí no está. Cantar, rimar, bailar así, jugar con palabras me gusta a mí. A cinco amigos tú verás, y cada uno es especial. Las figuras yo haré, círculos aquí tendré. Con los cuadrados me quedo yo, alguien dijo no, mío son. A cinco amigos tú.